Recibimos a Martín Gómez de Progreso TV para que te pueda escuchar bien. Martín, ¿estás por ahí? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, estamos por acá. Hoy estaba pensando estar trabajando, pero justo ayer tuve un pequeño resfrío y bueno, decidí estar acá en casa y así que está. Bien. Mejor para poder hablar tranquilo también. Bueno, bienvenido. Hace tiempo que Ángeles nos comentaba del trabajo que vos hacés. Ya la tenemos en línea de vuelta para conversar contigo. Ángeles. Sí, dale. Exactamente. Así que muy contento de poder hacer este contacto hoy, que de alguna forma es una presentación de un medio alternativo de comunicación, como es Progreso TV, que como todos los medios alternativos, tienen un trabajo específico, muy constante. Siempre se resalta que es muy sacrificado ese trabajo, pero que tiene mucha importancia. Así que lo primero, Martín, a preguntarte es sobre el área que ustedes cubren, porque uno dice Progreso y se queda en Progreso, ¿no? La ciudad de Canelones. Pero estamos en 18 de mayo, concretamente. Allí está situado el centro del trabajo de ustedes. Sí, sí, es así. Es que en realidad el nombre Progreso TV se remonta a que en 2018 se realizó un curso ahí en la ciudad de Progreso a los medios de comunicación alternativos. Y como fui una de... En realidad fuimos dos personas nada más que nos presentamos al curso, y como fuimos estuvimos ahí interesados en el proyecto, quedó el nombre Progreso TV. Y nos pareció buena idea mantenerlo por un tema de homenaje a respetar ese curso que obtuvimos ahí. Y también porque en realidad la palabra progreso en sí también significa progresar. Y sí, es algo que se ha dado en estos dos años de una manera impresionante. En el primer año apenas habíamos llegado a 1.500 seguidores y hoy día estamos alrededor de 16.000 seguidores. Mirá vos, incluso desde el punto de vista geográfico está 18 de mayo, está Las Piedras, 18 de mayo como ciudad desde hace 3 años, y después Progreso, están muy muy cerca y comparten seguramente muchas cosas. Sí, sí, sí, sí. Es que en realidad algo que notamos cuando comencé, primero comencé en solitario, después se fueron sumando dos amigos y mi señora que me ayuda a administrar la página. Pero algo que notamos es que faltaba un medio de comunicación en 18 de mayo. No tenemos un medio de comunicación, no hay una radio comunitaria, no había un diario, no hay una televisión, menos que menos, ¿no? Fue un canal de televisión. Y claro, bueno, bueno, vamos a empezar a difundir un poco las que son las actividades sociales, las cosas que ocurren, y así fue que arrancamos. Está muy bien. Son 20 y pico de miles de personas que viven en 18 de mayo. Sí, según el último censo, que fue de 2011, ¿no? Dicen 21.000 personas, pero se calcula que actualmente hay arriba de 30.000. Ah, bueno, sí, claro. Claro, es una zona de crecimiento. Yo me acuerdo en una época que nosotros fuimos por allí, que hicimos un programa incluso en una calle de 18 de mayo, en El Dorado concretamente, encontramos mucha gente que venía del interior, de otros departamentos, ¿no? Que era de Tacuarembó, que era de Rivera, de los más diversos departamentos que estaban viviendo en esa zona. Sí, es que de 2014 hacia más o menos hasta ahora se ha poblado de una manera impresionante lo que es la ciudad. Tuvo un crecimiento muy grande. Claro. Y de ahí que fue que nos dimos cuenta que necesitaba un medio de comunicación. Sí, y fue así que cuando tuvieron las elecciones pasadas de municipales, ¿no? Pues las presidenciales decidimos no participar, dijimos las municipales es más bien de los vecinos y que ningún vecino tenga una difusión de lo que piensa hacer en caso de ser candidato a alcalde, dijimos bueno, vamos a hacer una nota a los alcaldes. Claro. Y tratamos de cubrir lo máximo que pudimos. Acá en 18 de mayo eran más de 44 candidatos y dijimos bueno, llegamos hasta 22 más o menos, pero acá no nos dio para cubrir todo. Qué impresionante, qué cantidad de candidatos. Una cosa porque como ciudad es nueva, 18 de mayo, sí, tiene 3 años, ¿no? Sí, tiene 3 años de vida. Y lo que antes conocíamos como las villas son en realidad los barrios de la ciudad, sí, 18 de mayo. Así está El Dorado, sí. Vista Linda, San Francisco, bueno, y un montón de villas más, ¿no? Sí, es así que incluso hoy día donde yo me encuentro antiguamente pertenecía a Progreso, porque estoy en la mitad de Vista Linda que antiguamente pertenecía a Progreso. Claro, claro. ¿Y ahí cómo se llama el barrio tuyo? Se llama Vista Linda y ahora esta nueva parte la empezaron a denominar el barrio Primero de Mayo. Mirá vos. Sí. Bueno, en realidad sí. Son varias villas las que comprenden la ciudad del 18 de mayo. Claro. Y la ciudad tiene una instalación allí, un municipio con local, obviamente, que está ubicado sobre la ruta misma, sobre la ruta 5 Vieja. Sí, está sobre la ruta 5 Vieja. Al lado se encuentra la nueva policlínica que se inauguró el año pasado. Y al lado de la policlínica está la seccional que también se inauguró el año pasado. La policlínica, no te quiero mentir, no quiero fallarme la memoria, pero creo que fue este año que se inauguró. Hoy estamos haciendo una especie de presentación de la zona donde trabaja el canal tuyo, y que la idea es poder mantener más contacto, ¿no? Para conocer más información del lugar, porque no es que no tengamos nosotros, en realidad en la prensa hay zonas del país que aparecen solamente las policiales, y sabemos que hay muchas otras cosas que hay que conocer, entonces queremos empezar a reflejar más la realidad de toda esa zona. Te iba a comentar algo curioso que se dio justo esa semana. Nosotros te lo comenté por privado, pero fue algo tan curioso que nunca me había pasado. Sí. El miércoles le realicé una nota al alcalde que se está por retirar, de acá del 18 de mayo, le hizo una al PUI. Dijimos, bueno, vamos a hacer una nota para más o menos ver que el balance, todo lo que estaba pasando, lo que había hecho en estos 5 años. Y durante la nota ocurrieron 2 hechos policiales que quedamos sorprendidos porque se dio todo frente al municipio. Frente al municipio mientras se hacía la entrevista. Sí. Contale a los oyentes. Estábamos casi finalizando la nota cuando escuchamos una explosión muy grande y salimos a ver por la ventana y había explotado una garrafa de 3 kilos en el puesto de tracita que queda justo enfrente al municipio. Claro. Por suerte no hubo víctimas fatales, la persona justo había ido un segundo al baño cuando ocurrió todo. Qué impresionante. ¿Y era un puesto? ¿Qué pasó con el puesto? ¿Se prendió fuego? ¿Cómo terminó eso? No, sí quedó. De hecho, vinieron los bomberos, estaban apagando el fuego, nosotros volvimos para adentro ya que contactamos que no hubieron heridos, y de vuelta, cuando estuvimos a punto de terminar la nota, que ya la terminamos, vimos que una persona, por mirar cómo los bomberos estaban apagando el incendio, atropelló a un peatón que estaba cruzando por la acera. No. Todo junto. Sí, y todo junto enfrente al municipio. Y yo decía, no puede ser. Decía. No podía ser. El alcalde no se lo tomó mal, ¿no? De que se haya pasado en ese momento. No, es decir, los dos quedamos, no podíamos creer lo que estaba pasando. Claro. Pero bueno. Claro, sí, al estar ahí fue, si bien la casualidad, fue también un poco de suerte de poder agarrar y transmitirlo a los vecinos de todo lo que estaba pasando, porque también al no haber medios acá, podía haber pasado desapercibido. Totalmente. ¿Y ese puesto de tortafiesta está instalado ahí porque debe haber pasaje de gente? No, claro, es que en realidad el puesto de tortas fritas, si bien hay pasaje de gente, funcionaba más bien los sábados, porque está la feria de los sábados, ahora de tarde. Claro. Y estaba ahí ya instalado, seguro. Sí, la verdad que una lástima porque habían comenzado no hace mucho tiempo. Me comentaba después fuera de cámara el dueño de ahí. Claro. Bueno, Martín, por supuesto que hoy mirando la página, mirábamos una nota que publicaron ustedes de los héroes anónimos sin capa ni espada, que me pareció muy interesante porque relata un hecho que vos viste directamente allí de un vecino tapando pozos. ¿Qué ocurre? Yo siempre salgo de trabajar y voy a levantar a mi bebé de la guardería. Y estábamos viniendo para acá, para 18 de mayo, y veía que estaban los pozos tapados. Siempre veo que cada tanto se tapan los pozos con escombro, y yo siempre me preguntaba, ¿será el municipio? Y justo cuando estaba cruzando las barreras, lo veo al hombre con una pala y en realidad una camionetita chiquita y tirando escombro para tapar los pozos. Y agarré y dije, no le voy a sacar una foto al hombre, digo, no tiene sentido sacar una foto a un hombre que hace algo solidario, y yo calculo que si hubiera querido prensa lo hubiera hecho. Claro. Hubiera pedido. y si lo hace, lo debe hacer porque lo siente. Y dice, agarro lo que hago, mostrar la obra de lo que hace, y que siga haciendo un reconocimiento anónimo. Si bien varios vecinos ya lo han visto, es preferible a veces que quede en el anonimato. Qué impresionante. Elías Regules y Japón es la foto que publicaste. Sí, sí, sí. Estuvo poniendo en Elías Regule, en el Paso Nivel. También ayer pude contratar que estuvo también en el Dorado, tapando algunos baches del Dorado, porque también vi cubierto de escombros, así que el hombre se recorrió bastantes barrios. Claro, claro. Bueno, esos hechos, si no se registran con la prensa local, no se registran de ninguna manera. Martín, te agradecemos muchísimo por este primer contacto y quedamos a las órdenes. Igualmente, Ángeles, la verdad que fue a mí cuando te pusiste en contacto, para mí fue una sorpresa, pero la verdad que va a ser un placer siempre que pueda colaborar dando alguna noticia de acá de la zona, va a ser un placer para toda la audiencia. Si en algo podemos ayudar nosotros de acá, también quedamos a las órdenes. Martín, felicitaciones. Vale. Muchísimas gracias y bueno, le deseo éxito y que termine bien la jornada. Le estoy escuchando que están ahí en Progreso, en Red Pagos. Muy bien. Años. Un saludo. Dale, un saludo. Martín Gómez de Progreso TV, entonces, que lo pueden buscar en la página y lo van a encontrar.